Padre amado, ancla de mi jornada. Aquí estoy, con la agenda llena y la mente buscando la próxima victoria. Sabes que la pista de despegue de mi éxito no siempre es silenciosa. El ruido de la oficina, los ritmos diferentes, esa persona que simplemente no capta el panorama, a veces agrietan mi espíritu y prueban mi límite. Siento la tentación de reaccionar desde el agotamiento, de juzgar rápidamente o de levantar una barrera. Hoy te pido la sabiduría para no sabotear mi propia paz. Instrúyeme, Creador, a ver a mis colegas y colaboradores no como obstáculos en mi camino al ascenso, sino como almas valiosas que también están luchando su propia batalla invisible. Recuérdame que la verdadera estrategia de crecimiento y la prosperidad duradera se construyen sobre la calma que irradio. Que mi liderazgo no se defina por lo mucho que controlo, sino por la paciencia radical que soy capaz de ofrecer. Dame ojos para mirar con tu ternura. Dame la pausa necesaria para que mi respuesta sea siempre la gracia y no el impulso. Que el amor sea mi KPI más importante. Amén.